valor es una gallina famélica, corriente, neblina, farsante, ocultas, orgullo, la vergüenza de tu derrota. Mi tierra la sostiene en mi puño, bajo las capas de su piel. Te he mostrado los colores y las flechas. Apunta en una dirección. Yo tengo destino. He nacido de tu búsqueda, lo admito. Oscuridad guarida la luz. Reflejo sonido trayecto. El color detiene, absorbe. La luz pertenece a la oscuridad y al sonido. No, guarda tus colores. La luz perfila derrumbe, mi tierra hierve su sangre. No han merecido mi nacimiento, soy nativo artificial, pero muy ajeno a ello. Este color rojo suda, retuerce, este naranjo sueña, chispea. El azul perfila, otorga, el verde, el violeta, el amarillo. Tus colores son bellos y bellas las definiciones. ¿Quién irrumpe en caja de cine? ¿Quién instancia focaliza etiqueta? Desconfío de tu frontera. Los colores son bellos si no existen. Son la huella, movimiento, distinción que no existe. Aparición, contorno, semilla, desaparecido. Lo tuyo no es el color, sino la espera. Estas determinaciones son exactas y perfectas. Un grisáceo movimiento oculto, una linterna numeración día. Un, dos, tres, cinco, ocho, diez. La distancia me acerca a lo perfecto, alumbra mi espíritu. Yo provengo del sol y del cielo. Espero el momento. El color florecerá. Su reino está abierto, el color florecerá. Esta distancia arrebato abolida, el color florecerá. Latigazo tu luz, oscuridad y sonido, tu dolor y castigo, el color florecerá.